Enseguida vamos a tener el gusto de compartir con Natalia Green. Ella es vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones Sociales para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, SEDENMA. La hemos invitado porque el día de hoy queremos abordar un tema que es muy importante, ya que la comunidad es aquella que toma las riendas. Las comunidades de INTAC, en este caso, sientan un precedente en su lucha en defensa de la vida y la Pachamama. Bienvenida a usted, Natalia, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Laura, un gusto estar con ustedes en este programa. Bueno, ¿qué significa, por ejemplo, para la comunidad de INTAG ser parte de una propuesta que al final pues se ha logrado que la justicia falle a favor de la vida? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En efecto, hemos sido varias organizaciones que hemos estado trabajando a través de este proyecto, porque es un proyecto, además del caso jurídico, existe un proyecto también con el municipio de Cotacachi que se llama INTAC Santuario de Vida. Y somos una red de organizaciones que, por supuesto, trabajamos de la mano con INTAC para poder declarar a INTAC Santuario de Vida. Es justamente con esta comunidad y por importancia de INTAC que nosotros hemos presentado una acción de protección para poder proteger a esta área tan importante, especialmente en términos de biodiversidad, que se ve afectada por la minería, especialmente por la minería a gran escala, esta gran concesión que se tiene con la CODEL, con Yurimagua, y que hemos tenido una victoria en las cortes, una victoria favorable a la vida, en donde dos especies endémicas, donde dos ranas endémicas han logrado justamente parar un megaproyecto minero de cobre y con eso darle un respiro a la naturaleza. Todavía el caso no se cierra, el Ministerio del Ambiente ha apelado la decisión, sin embargo seguimos trabajando con las comunidades de INTAC para poder proteger este importante territorio, ya que estas comunidades llevan más de 30 años luchando contra la minería. Bueno, se lucha contra la minería que, bueno, de alguna forma, pues alguien busca estos tesoros que se encuentran dentro de la Pachamama, pero las comunidades son aquellas que luchan para proteger la vida, tanto de animales, así como de la flora, de la fauna, que permanezca intacta. ¿Qué nos puede contar usted de la existencia de vida que existe en este sector? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta y decirle, ¿no? Yo creo que tenemos que ir cambiando nuestro chip y pensar que realmente el tesoro que tenemos los ecuatorianos se encuentra sobre el subsuelo y no bajo el subsuelo, como creen muchos. Realmente la biodiversidad que existe en nuestros suelos ecuatorianos, en nuestros bosques, es magnífica y es por eso por lo que tenemos que seguir trabajando. Y en ese caso, como le digo, estamos trabajando en una resolución con el Consejo Municipal de Cotacachi para poder tener una ordenanza municipal que declare a INTAC Santuario de Vida. Y es que existen varias especies endémicas, que las consideramos especies emblemáticas, especies paraguas también, que protegerían, si es que se les considera como especies emblemáticas, protegerían a una gran cantidad de especies que están justamente en esta zona tan importante. En este proyecto de resolución de que estamos trabajando en Cotacachi, hemos identificado varias especies, tanto especies de anfibios como especies de aves, como especies de mamíferos y de orquídeas, de palmeras y de árboles. Vale resaltar, y le voy a decir algunos nombres, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, dentro de las anfibios, estas dos ranas importantes, que son la rana nodriza confusa y la rana arlequino sicuda, dos ranas que se habían considerado extintas y que recién han reaparecido, y ahí está la importancia de poder protegerlas, así como la rana cristal de Mindo y otras especies que están en el valle de INTAC. De las aves tenemos también una gran cantidad de aves que vale la pena seguir protegiendo. En la zona de INTAC se ha registrado alrededor de 600 especies de aves, incluyendo 24 que son especies endémicas del Chocó, que realmente el área de INTA es un área muy bien conservada de lo que nos queda del Chocó ecuatoriano. Con respecto al tema de mamíferos, tenemos al mono araña, tenemos a varios otros primates que están en peligro crítico, tenemos a jaguares, y recientemente se han descubierto dos ratas, que también es un gran descubrimiento para la ciencia. Y para los amantes de las orquídeas, bueno, este es un paraíso, ¿no? Porque tenemos orquídeas que son endémicas de la zona, la Dracula molevi y otras orquídeas que realmente son muy cotizadas y muy importantes para ciencia y muy difíciles de encontrar, y aquí se ven en abundancia, así como palmeras y árboles. Así que justamente lo que estamos buscando es que el municipio de Cotacachi pueda declarar estas especies como especies emblemáticas y al Valle de Inta como santuario de vida. Bueno, y al venir trabajando ustedes ya con este proyecto, ¿cómo ven a las personas involucradas? ¿Será que también están tomando conciencia del pedido que les están haciendo? Yo creo que sí. Bueno, hemos tenido muy buena receptividad del alcalde de Cotacachi, que está en la misma línea de declarar a esta zona como santuario de vida. Por supuesto, la comunidad de INTA es una comunidad que ha venido 30 años resistiendo a la minería, incluso con todas las incursiones de varios gobiernos anteriores, con militares que han ido a la zona, con gente que ha sido presionada por defender su territorio, por defender la vida. Y en este caso es muy importante, porque además de la gente que ha mostrado un gran apoyo tanto a el caso Furidi como a la iniciativa de INTA Santuario de Vida, tenemos ahora la justicia a nuestro lado, en el sentido que la justicia finalmente empieza a tener autonomía y empieza a fallar a favor de lo que es justo, ¿no es cierto?, y en este caso a favor de la vida. La decisión que toma justamente la jueza en el caso que fue presentado, esta acción de protección que le comentaba, ella acepta la petición de medidas cautelares presentada en este caso por la bióloga Andrea Terán Valdés, y que se tramitaba como acción de protección constitucional. Nosotros realizamos justamente una apelación, un pedido de aclaratoria sobre algunos de estos temas, y además que hay algunos temas que están por definirse, como es cuál va a ser el rol de la Defensoría, cuál va a ser el rol de las universidades, que es lo que plantea la jueza, que las universidades tienen que tener un rol aquí para garantizar que se puede garantizar la vida de estas especies. Y en el momento nosotros nos encontramos recabando varios amicus alrededor del tema. Amicus curiae es un nombre en latín para decir amigos del juez, es decir, varios escritos de profesionales que puedan aportar al juicio, ya que está convocado a una nueva audiencia en marzo para poder continuar con este emblemático caso. Bueno, queremos compartirles a ustedes precisamente de lo que nos acaba de mencionar nuestra invitada Natalia Green, que la jueza constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Ceballos, concedió la acción de protección con medida cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos de las transnacionales y la omisión del Ministerio del Ambiente de sus responsabilidades como autoridad ambiental. Sabemos que hay una apelación a esto, y eso significa que el trámite va a continuar y que solamente hay la esperanza de que puedan aceptar pues lo que las comunidades y las organizaciones están realizando para salvaguardar la integridad de la naturaleza, de todo lo que existe, como nos decía Natalia, sobre la naturaleza, que ahí hay la mayor riqueza que lo que está bajo tierra. Es lo que nos acababa de mencionar nuestra invitada. Bueno, pues sabemos que hay ya estas acciones de pedir que se declare santuario de vida a este sector. ¿Hay algo más de acciones que ustedes tienen en mente realizar? Bueno, vale la pena, y solamente complementando lo que usted venía mencionando, y es que el Valle de Inta también es un santuario para el tema arqueológico. Realmente es poco lo que se ha estudiado en el Valle de Inta sobre el tema de su arqueología, y también hay vestigios importantísimos arqueológicos de una zona que también la población de Inta, y bueno, nos interesa a todos los ecuatorianos, queremos preservar. Entonces, realmente lo que nosotros buscamos, Laura, en todo caso, es siempre la protección de la vida. Creemos firmemente que la minería, especialmente la minería metálica a gran escala, es completamente contradictoria con lo que plantea nuestra Constitución de reconocer derechos de la naturaleza, de justamente plantear un modelo de vida basado en el buen vivir. La minería, especialmente aquella a gran escala, afecta irremediablemente a fuentes de agua. En este caso, afectaría a toda su gran biodiversidad, afectaría a la arqueología y definitivamente afectaría a las comunidades que también ya están viviendo los efectos de división y de todos los problemas sociales que conllevan estas grandes empresas extractivas. Por lo tanto, nuestra propuesta es una propuesta más integral de defensa de la vida, es una propuesta que obviamente viene acompañada con, en este caso, una acción jurídica y también una acción política, que es el declarar en vía ordenanza a INTA como santuario de vida. Y lo que buscamos es que la gente despierte, ¿no es cierto?, ante este entendimiento de que la vida es mucho más importante, que lo que tenemos sobre el subsuelo vale más y que por lo tanto tenemos que conservarla, y por eso usamos estas herramientas jurídicas, pero sin embargo tenemos que considerar que tenemos que pensar en este modelo de desarrollo, que la minería no es una opción para el país, y ahí ya hablo del país, no solamente de INTA, y que especialmente con gente como de INTA, que está tan comprometida con la vida, tenemos que seguir luchando para demostrar que existen alternativas, especialmente alternativas productivas, que son mucho más, diría yo, democráticas y socialmente beneficiosas para las comunidades. Y es por eso nuestra lucha, Laura, que se ve ahorita visibilizada tanto en acción jurídica como en este proyecto de ordenanza municipal. Bueno, ahora lo que queríamos preguntarle a usted, ¿en qué momento entra la cultura? ¿En qué momento entra esa responsabilidad intergeneracional para poder cambiar pues también la mentalidad de todos los ecuatorianos? Como usted decía, no es solamente local, sino que sea también nacional. Bueno, yo le cuento con mucho agrado. Yo trabajo también con una organización que se llama Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza y promovimos el tema de su inclusión en la constituyente. Y sigo trabajando en el tema de derechos de la naturaleza a nivel mundial. Y le cuento con grata satisfacción que el Ecuador ya es un país cuya cultura se ha adaptado y ha incorporado el tema de los derechos de la naturaleza a su cultura. Por ejemplo, nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes abogados, ya ni siquiera cuestionan que la naturaleza tenga derechos. Diferencian entre los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza y entienden que la naturaleza tiene derechos y que tienen que protegerse esos derechos. Definitivamente los cambios en la ley, como lo que hicimos en el 2008 con la incorporación de los derechos de la naturaleza, cambia la mentalidad y cambia la cultura de la gente, y en el Ecuador somos un país mucho más receptivo hacia la protección de la naturaleza. Yo diría tal vez más de la sociedad civil que nuestras autoridades de gobierno, por eso la importancia ahorita de elegir autoridades de gobierno que puedan respetar y garantizar estos derechos. Pero definitivamente creo que hay un cambio en la cultura, porque yo le digo, sigo trabajando con varios países internacionales donde todavía se cuestiona si la naturaleza tiene o no derechos. Y esto es grave, porque la naturaleza tiene derechos que tienen que ser reconocidos, y somos el único país del mundo que a nivel constitucional reconoce que la naturaleza tiene el derecho a existir. Por lo tanto, creo firmemente que el cambio en la ley cambia la cultura. Por ejemplo, no cambia todo por completo de un día al otro. Le pongo el ejemplo de la abolición a la esclavitud en los Estados Unidos. Definitivamente hizo que algo horrendo deje de suceder, como era la esclavitud, y por lo tanto que los afroamericanos sean considerados como personas y sujetos de derecho, que es del mismo símil con nuestra naturaleza, pero todavía no se puede erradicar 100% el racismo. No obstante, este ya es penalizado, este es ilegal, y más los jóvenes y la sociedad va cambiando su actitud con respecto al tema del racismo. Eso es lo mismo que esperamos que suceda, y ojalá con mayor brevedad, con la naturaleza, donde dejemos de considerarla como un recurso, dejemos de considerar a la naturaleza como un objeto que se explota, sino que empecemos a considerarla como un sujeto de derechos y que ese sea un cambio en nuestra cultura, que como les digo, especialmente con comunidades como las de INTA, que tiene este tema tan internalizado, yo creo que es fácil que se pueda dar ese cambio, y lo vamos viendo que se va dando. Acabamos de celebrar el día de ayer, por ejemplo, una victoria también de apagar mecheros en Amazonía, es una victoria por los derechos de la naturaleza, y creo que más y más nos vamos dando cuenta los ecuatorianos que tenemos un nuevo camino que transcurrir, que es aquel de la protección de la naturaleza. Queremos agradecer la participación de Natalia Green, vicepresidenta coordinadora ecuatoriana de organizaciones sociales para la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias.